antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Hubo una avalancha musical este fin de semana. Varios artistas se unieron en una versión de Tren al Sur de Los Prisioneros con motivo de los 30 años del disco Corazones. Sia estrenó Together, que forma parte de Music, la nueva película de la cantante basada en un cuento suyo. Dana Paola convocó a una serie de estrellas juveniles de todo el mundo para su video de Contigo. Y uno de los que apareció en el clip fue Sebastián Yatra, quien por primera vez colaboró con Morat en Bajo la Mesa. Finalmente, Lady Gaga y Ariana Grande juntaron sus voces en el esperadísimo Rain on Me. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.